Ejercicio 3B. 1. Bueno, los carnavales más famosos de España son los de Cádiz y Tenerife. 2. Dalí es uno de los pintores españoles más famosos. Es de Girona. 3. La Alhambra. La Alhambra de Granada es increíble. Es un castillo árabe. 4. El Teide, en Tenerife, es el pico más alto de España y el tercer mayor volcán de la Tierra. 5. El vino español más popular en el mundo. El vino de Rioja. Sí, sí, de Rioja. 6. Iker Casillas es un gran portero de fútbol. Su equipo es el Real Madrid.